Tengo buenos recuerdos. No es lindo lo que están diciendo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No lo pudiste escuchar en vivo? Escuchalo más tarde. Este es el podcast de Más Tarde Que Nunca. Escuchalo cuando quieras y donde quieras. Tiene su vida propia, ¿no? La docente, directora y dramaturga Romina Massa Diarro participó de nuestra columna de libros. Nos metemos en nuestra sección de los lunes. A esta hora, más o menos, recibimos casi todos los lunes de este año invitados. Con los que hablamos un rato y terminamos hablando de algún que otro librito. Sí, exactamente. Este lunes en particular invitamos a la docente, directora, dramaturga y te voy a hacer una pregunta, ¿actriz alguna vez? Sí, claro, al principio. Bueno, era más chica, sí. Después dejé al tipo 20 y pico y no actué más. Romina Massa Diarro. En este caso, bueno, Romina es una de las directoras más prolíficas que existen en la ciudad de Rosario. Podemos, o sea, siempre que podemos, si en el fin de semana tiene que ver algo, siempre hay algo que podemos ver de ella, sea viernes, jueves, sábado, domingo, y los lunes no, todavía no hay funciones. Qué tremendo eso. No, todavía no, espero que no haya, porque seguro que la compulsión me va a llevar a poner algo, cualquier cosa. ¿Cuándo es que, a su vez de Hijos de Roche, decidís, bueno, porque Romina da una clínica de espectáculos, sí, que tiene la particularidad, por lo menos a mí me parece que es particular? Clínica de espectáculos. Clínica de espectáculos. De producción de espectáculos. Es un taller de producción, clínica es... Tiene que ver más con lo que es talleres de arte, que es un término medio europeo que a mí me gusta aplicar, porque tiene que ver con la cosa más instalada en la producción y no tanto en el debate de taller. Así que es un espacio de producción donde se estrenan obras y acompañados, un proceso entre pedagógico y de producción mezcladito. Eso fue en el 2008. Que estamos en Rosario, donde si no lo haces de esa forma, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. Si ya lo profesional es reprimitivo, digamos, si encima vas a estar por debajo de esa línea. No, pero aparte están buenos los talleres de entrenamiento, hay un montón. Yo lo que sentía, por lo menos desde a mí, es que faltaba, la gente tenía ganas de salir un poquito al ruedo a ver qué era, de qué se trataba, que por ahí el formato muestra no se puede sostener mucho tiempo porque no circula más gente que tus viejos y tus tíos, entonces imposible. Y para mí el público, viste, es fundamental, no es solamente un decir, che, el público, no, realmente, si no está el público, no para mí no termina de florecer. Entonces, bueno, eso un poco a partir de ahí, bueno, después, qué sé yo. Vamos a hablar de los libros. Te veo ahí con un autor que me lleva a un lugar en particular. Hermoso, un lugar hermoso, Bahía te lleva. Doña Flor y sus dos maridos, el libro de Jorge Amado. Porque por el clima, dije, me parece que es esto. La estuve leyendo toda la semana, me gusta mucho. Jorge Amado, bueno, que tiene este poeta, este escritor latinoamericano impresionante, brasilero, y esta historia de esta mujer capaz de enamorar a estos dos hombres al mismo tiempo, me parece una cosa exquisita. ¿Cómo llegaste a Jorge Amado? ¿Desde dónde? Por este libro. No sé quién me lo recomendó. ¿Antes libro o después de ver la película? No, había leído Gabriela Claudio. No la vi nunca la película, no la quiero ver tampoco porque la quiero hacer esta obra. Ah, mira. Entonces, si la veo, me va a contaminar. No la vi nunca. Sé que está divina, con Sonia Braga. Sí. Que está buena. No, yo no la vi. A mí leer, bueno, Jorge Amado en general, pero esta novela en particular me traspola y me hace volar, y es tan fresco, es tan trágico y es tan dulce, y esta alegría brasilera que tiene, que porta, que... parece una cosa divina para primavera. Y estos dos hombres, me gusta muchísimo. ¿Qué te decía? Este tema de la alegría. Es difícil, a lo mejor vos decís, bueno, lo quiero hacer alguna vez. Esta cuestión, o sea, hacer algo brasilero acá en Argentina. Tremendo, es, ¿no? Dificilísimo. Porque ya te empezás a buscar la actriz que ve Doña Flor y que eres una baiana gorda, sexy. Y viste, no, claro. El Vadiño, este tipo que uno, yo lo tengo, como no lo vi, lo tengo muy enorme en la cabeza, este de ser un bombón, el otro, son personajes con esa alegría, esos cuerpos perfectos que tienen esculpidos. Sí, y, que... y aparte, hay algo hermoso, él relata recetas, por ejemplo, relata paisajes, hay toda una cosa muy sensorial que yo no conozco Bahía, pero me lleva, me permite conocer, pero claro, hacerla acá es muy difícil. Y a la hora de... Hace un rato hablabas de... Bueno, de elegir obras para llevar a la dramaturgia. Y cuando se hace esto, por ejemplo, una obra que es muy de un lugar particular, con ciertas condiciones... No tengo ni idea, la hice. Pero en general, digo, ¿se respeta o se trata de... de traerlo para este lado? No, no sé, pregunto desde... Mirá, para mí, sí, ya sé de todo, pero para mí es importante el espíritu de las cosas, pero no puede ser nunca el mismo. Bueno, no podés pretender que en una obra de teatro se produzca lo que se produce en tu cabeza cuando lees una novela. Imposible. Sí, sí. Tenés que salir a romperte la cabeza contra contra el espacio, el tiempo, el relato, los actores, todo eso, y encontrar que eso sea bello y no la imagen mía de la cabeza. Así que no sé, supongo que va a ser muy complicado. Salvo que se le dé mucha caipiriña a la gente en la boletería y ahí está. Previo al inicio del Festival de Poesía de la Ciudad, Alejandro Balbis pasó por nuestros estudios. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, ya como acostumbrado a lo que es el vivir argentino, ¿no? Porque sí, 14 años hace que vivo acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires ha sido para mí una puerta increíble para la vida, de artística y creativa, y eso ha diversificado mi vida musical muchísimo, ¿no? Desde que vivo acá en Argentina, y desde que viví acá en Argentina se me abrió la puerta y trabajé con un montón de músicos que me abrieron su escenario y sus conocimientos al aprendizaje y al trabajo de músico, ¿no? ¿Sabes que hoy, antes del programa, estábamos escuchando algunas canciones del Gran Pez? Este único disco... Primero y único. Por ahora, sí, después de muchos años, el primero. Y decíamos, jodíamos entre nosotros, che, ¿cuándo? Porque estábamos hablando también de un documental sobre el príncipe. Qué grande el príncipe. Y también, no sé, nosotros nos ocupamos mucho con una parte de la música uruguaya. Cuando digo una parte, es la parte que uno va conociendo, ¿no? Y un artista, claro, te va llevando a otro. Y así, ¿no? Porque de hecho es como que terminamos conociendo el gran mapa de la música uruguaya después de mucho tiempo, porque te metes con un artista y vas descubriendo otro, como decíamos, ¿no? Y decíamos que es notorio cómo ustedes también se mezclan mucho, no importan los géneros, ¿viste? Más colaborativa, ¿no? Sí, un poco como hacen los brasileros, ¿viste? Eso de la parcería, ajá, ¿no? Que se juntan, graban discos, componen juntos, se aman, hacen giras, y eso les ha traído, bueno, grandes resultados, ¿no? A la vida cultural brasilera y al músico y a sus carreras, ¿no? Me parece muy inteligente de parte de ellos esa forma de encarar el trabajo artístico, el trabajo de la música. Capaz que deberíamos aprender un poco más de ellos en ese sentido, por lo menos. Pero en Uruguay lo que pasa es que Uruguay tiene características muy, muy particulares por su pequeñez en cuanto a la cercanía, para el toque, pequeñez para... físico, sí, ¿no? Sí. El geográfico, y somos muy pocos, medio que nos conocemos todos, que ¿viste? Tener una actitud distinta a eso que ustedes nombraban, eso colaborativo, y es este quedar muy expuesto, uh-huh. ¿no? Frente a una idiosincrasia totalmente distinta uh-huh. De ver las cosas y de encarar el nos conocemos todos en Montevideo, en Uruguay. Escuchame, te vas a hacer la estrella en Uruguay, claro. te bajás del escenario y te tomás el bondi con tu fans. Sí, claro. ¿Viste? No te espera la limusina. Sí, atrás del escenario. Nosotros viéndolo de afuera nos da esa sensación, pero que incluso las generaciones más nuevas se preocupan por rescatar a los referentes más grandes. Sí, igual tiene su costado súper triste. Venimos a enterarnos de que existe un tipo como el Príncipe una vez que ya no está. Claro. ¿Viste? Yo conocía al Príncipe personalmente y está bien, sí. Existe ese espíritu colaborativo en Uruguay, en los músicos uruguayos, pero cada uno tenía su propio quilombo, su propia vida. Sí, totalmente. Para adelante, ¿viste? Sí, y él quedó en Uruguay, yo me vine para Argentina. Claro. Yo qué sé. No es que todos se hacen cargo de. Bueno. Y no, ¿viste? Había otro gran artista uruguayo, músico también, se llamó Horacio Buscaglia, uh-huh. Escritor también. El poeta, padre de Martín. El padre de Martín, claro. Buscaglia, exactamente. Gran artista que. Enfermo ya, claro. Con una enfermedad terminal, dijo eternizó una frase que dice que es sponsor la muerte, ¿no? Claro. Vale. Sí. Y así fue. Un poco tiene que ver con la historia de la música en particular, ¿no? También. Creo que es un poco. La estamos contando desde un lugar bastante triste la pero cosa. Viene bastante. De Mosa para adelante. Pero claro. El más cra de todo murió pobre, solo. Claro. Sí, sí. No, es como uno de los karmas que tiene el músico. Claro. ¿No? Verse viejo. ¿Qué ibas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a vivir cuando ya no seas productivo? Claro. Vos como músico, y no es fácil. Claro. No tenemos sociedades que hayan evolucionado lo suficiente como para que tengan una cobertura social para el músico cuando ya el músico no sea productivo, no tenga la vitalidad que tenía para salir a tocar sus canciones y ganarse la vida, ¿viste? Eso todavía no creo. Hay países que lo tienen. Y hay otros países también de un primer mundo súper glamoroso que no tienen nada parecido, ni más remotamente parecido. Claro. Pero sé que hay países que lo tienen y que lo usan y que... el músico siempre tiene eso de que hoy hay, mañana no sabes. Claro, no sabes qué onda. Y ese hay que acostumbrarse a vivir con ese estrés, ¿viste? Porque después todos... A nivel social estamos muy acostumbrados a que hay que conseguir un laburo donde te paguen uh-huh. por mes y tengas asegurado esa guita por mes. Cuando se te va el chucho de que no tenés más eso por mes, tenés que arreglártela con lo que vos sabés hacer, ahí te convertís en un artista. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir. De esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. En otro apunte de arquitectura repasamos la obra de Claudio Caveri. Aquí tienen los arquitectos para preguntarles cómo les va. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy poco internacional el bloque de hoy, ¿eh? Sí. Bueno, muy poco. Exactamente lo contrario. Lo contrario. Bien, Nac and Pop. Bueno, no. Te elaboramos un informe. Para el fin de año, un informe acerca de qué pasó con las Torres Gemelas. Ahí está. Seguro fue culpa de arquitecto. Pero antes de meternos en lo de hoy, ¿era una obra arquitectónica así trascendente las Torres Gemelas o no? Y históricamente hay algo bravo que dicen que la modernidad murió cuando se demolió la obra de una obra del mismo arquitecto que hizo las Torres Gemelas. Cuando la demolieron, alguien, un teórico, dijo de que esa era la muerte de la modernidad. Nos pasó una cosa muy, muy fuerte con este capítulo, que es que empezamos, nosotros tenemos todo pautado desde principio de año. Somos arquitectos. Entonces, ya sabíamos hace tiempo de que este tema iba a entrar hoy, ya tenía su fecha. Y el tema es un arquitecto que se llama Claudio Caveri. Y Claudio Caveri falleció hace 2 días. Claudio Caveri. Entonces, para seguir con la línea, bueno, arquitectura y muerte, sí que sí. No, bueno. Hay algo interesante con respecto al tema este de Nueva York y las Torres Gemelas, y lo de que dice Franco de la modernidad, es que nosotros tenemos una percepción de esa situación y tiene que ver un poco con Caveri, con cómo él ve la modernidad y cómo él ve la arquitectura periférica. Podemos hacer una interpretación de eso, pero siempre estamos como al margen. Algo de eso nos puede llegar a tocar, claro. Pero no es un tema que realmente nos compete, sino que o nos toca a las fibras más profundas, sino que es algo como que bueno, y que habrá pasado, pero no, desarrolle más esa idea, me voy a poner como en docente, desarrolle más esa idea que claro, esa idea de la periferia que nos gustó, no la deje picando. Estaría bueno como para organizarlo un poco, empezar a hablar de Caveri antes de ese paso bueno, o de ese retiro. Caveri, si entonces, como decimos, falleció hace 2 días, sí, un arquitecto. 88 años. 88 años, o sea, mayor ya. Sí. Bueno, Caveri nace en Buenos Aires, hijo de inmigrante italiano, padre constructor. El tipo estudia en la UBA, se recibe en el 50, y un tipo muy ligado a ciertos dogmas religiosos. Hace una obra muy interesante que está ahí en el panel, que es la que está más arriba, la iglesia de Fátima. En mtqn.com.ar. Exactamente. Me pueden encontrar. Una obra, me parece que fantástica. Los que han tenido la suerte de verla, es una iglesia pequeña, pero como muy contundente. Que abreva muchas fuentes. O sea, hay desde la arquitectura colonial que encontramos en el interior del país, en las pequeñas capillas que uno ve en Córdoba, en el norte de los jesuitas, hasta la arquitectura moderna. Estamos hablando de Le Corbusier, o de Mies van der Rohe, o de Louis Kahn, o de Wright. Digamos, hay una especie de síntesis de todas esas influencias. Y está interesante porque esta capilla, junto con otras obras que se iban haciendo por esos años, por un grupo de gente también ligado a Caveri, después un crítico los reunió en un movimiento que se llamó Casas Blancas, y que fue un movimiento muy interesante. Digamos, la producción me parece a mí muy interesante, sobre todo capillas, pero muchas casas suburbanas. Digamos, lo que acá podríamos decir Fisherton o Alberdi en la década del 60 o del 70. O sea, una ciudad relativamente consolidada, pero con características de barrio, con jardín, etcétera. Una arquitectura me parece muy humana, ¿no? Donde la escala tiene un sentido muy preciso, las texturas, la luz que no inunda todo, sino que es una luz que entra por determinados lugares. Cuando hablamos de Mies, en la obra de Caveri, no hablamos del Mies, último Mies, sino que hablamos del primer Mies, de las casas de ladrillo, o del último Le Corbusier, donde sí la luz tenía un tinte ya más misterioso, donde había texturas, donde había luces rasantes. Franco, ¿quiere agregar algo? Usted que es el invitado, no, con respecto al arquitecto en cuestión. Yo en realidad no voy a pasar por un experto en Caveri, mucho menos. Simplemente en algún momento me interesó saber qué planteaba, sobre todo luego de que hace como una ruptura, luego de esos primeros años de su práctica relacionada a las Casas Blancas. Y básicamente es como una es como que no sé exactamente en qué momento ocurre eso, pero hace como una reflexión medio personal y se retira de todo lo que tiene que ver con el establishment de la arquitectura y lo que supuestamente significa ser un arquitecto, hacer obra, tener clientes y demás, y funda lo que se llama la Comunidad Tierra en Moreno, que es como una obra de arquitectura que se desarrolla en creo que 40 años. Sí, sí. Constantemente. Es como una especie de campus, ¿no? Es claro. Como una especie de campus que arranca con la casa de él y unas aulas para talleres de carpintería y demás. De hecho, él deja de reconocerse como un arquitecto y empieza a trabajar dentro de la comunidad como un carpintero. Como albañil. Ah, creo que originalmente eran varios integrantes. Después, lógicamente, como esto ya en la historia esta no es nueva, ha habido miles de ejemplos donde en algún momento la crisis se genera y bueno, hay gente que decide seguir otro camino. Caveri es el que ahí se queda firme desarrollando esta. Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón, no les entraba tanto amor. Ella usaba a veces una cruz. Aquí finaliza el podcast de Más Tarde Que Nunca.